Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation. You're painting me a dream that I wanna belong in. Wanna belong. Ballable 100% de Rita Ora, la cantant nascuda a Pristina, a la República de Kosovo. La Rita Ora ens portava aquest Anywhere, un dels senzills destacats del nostre Top 50. Una bona cançó que també ho és la següent, Fines, el seu remix, també el Top 50 amb Bruno Mars i Cardi B. Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing, bossed up and I changed the game. You see me? It's my big bronze boogie, got all them girls shook. Shook. My big fat ass, got all them boys cooked. Huh. We're from dollar bills and I'll be popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance, like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit the Lil Jon, okay. Okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. I hear dripping tears when we cry. Yeah, our connection's so magnetic. Escoltem el més nou ara de Juan Magán amb la companyia de Mala Rodríguez, aquesta cançó que també ens porten, du el nom de Usted. Una vez la volvieron a ver con un tipo diferente cada noche, yo confiaba en usted y ahora ya no sé a quién creerme, a ti o al resto de la gente, y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volver a creerte, y yo no sé, yo no sé si volver a creerte. Es que ahora soy un hombre muy diferente. Papá, sí, déjate ya de rodeo. No, nina, en la calle ni el cine vi ningún Romeo. No, nina, avísame si tienes hambre, aquí se acabó el recreo. No, nina, qué pena si se pone feo. No tardé, no tardé, pero no, no lo creo. Yo sé que pasé por su vida tratándole loco. Ya ves, y aunque saca la nadando en el lodo. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero si te traiciono otra vez, yo no puedo sanarla si por gusto miente. No puedo sanarla si ella no quiere. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé. Si le di todo lo que podía soñar, aún así me traiciona otra vez. Se me quitan las ganas de andar a su lado y volver a quererla otra vez. Quererla.

What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. Nou de J Balvin, Angio ni Anita, aquest en Dylan Francis remix de Magica. No hay tiempo pa perder, de la disco pa'l motel, más mala que Annabelle. Baila y todo le hacen coro, te deja maca como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro, todo me lo gasto, no ahorro. Machica, machica, machica, Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica, oye, oye. Machica, machica, atata. Machica, machica, arata. Machica, machica, atata. Machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica. Machica, machica. Caliente en la nevera, en la cima sin escalera. La sensación de la favela salió a romper frontera. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican. Siempre están cuando la solicitan. La chica que yo soy tu chica. Representa tu bandera, mi música es nueva era. A mí me dan play donde sea,

hi ha cançons en català triomfadores, a casa nostra, sens dubte, aquesta n'és una. Sense sal, la cançó es diu Fins que surti el sol. Recordem la terra d'allà on som. Jo busco la drecera del teu cos. Les ganes de sortir, de recordar el teu nom. No volem mentides, som el que som. Sé que no el tinc clar, però com tothom. Tinc ganes de seguir la meva sort. Tenim el món a baix, tenim la sang al cap. Som parts de l'univers, fem l'última i marxem. Donem la volta al llit, parem nostre de nit, nit, nit, nit, nit. Fins que surti el sol. Foscor fet a mida. Si veus sortir el primer,